Nana. Porque he nacido sobre tu suelo, Lucas González, quiero evocarte para decirte en estos versos que nunca, nunca he de olvidarte. Hoy la distancia me desespera, maldigo el día que abandoné mi rancho humilde, mi madre buena, pensando en ella hasta lloré. Recuerdo las tardes que en Trillo pasé, feliz y dichoso mi dulce niñez. Mil horas hermosas me brindó el ayer, pueblito querido, rincón de placer. ¡Esa! Así me gustan esas parejitas. Tu grupo amigo, Revelación Alemana. ¡Rico! Entre tus bosques y tu llanura, Lucas González, quiero evocar. Y en esas noches de clara luna, cuando a mi huayna le fui a cantar. Nunca me olvido de tus esteros, de caudaloso río Gualeguay, el dulce canto de aves silvestres, las que alegraban mi soledad. Recuerdo las tardes que en Trillo pasé, feliz y dichoso mi dulce niñez. Mil horas hermosas me brindó el ayer, pueblito querido, rincón de placer. Así me gusta, así me gusta. Recuerdo las tardes que en Trillo pasé, feliz y dichoso mi dulce niñez. Mil horas hermosas me brindó el ayer,